El cine de piratas. Y hoy vamos a recordar el Capitán Blood. El Capitán Blood es una película de aventuras de piratería, acción y romance del año 1935, de 119 minutos de duración, producida por Harry Joy Brown para la Warner Brothers, dirigida por Michael Curtiz, sobre un guion de Casey Robinson y Rafael Sabatini, basado en la novela Captain Blood de Rafael Sabatini. La fotografía estuvo a cargo de Ernest Haller y Hal Moore, siendo responsable del montaje George Amy y del vestuario Milo Anderson. Y la brillante música fue compuesta por Erich Wolfgang Korngold. Esta película dio nuevo impulso al cine que había decaído debido a la Gran Depresión del año 1930 y lanzó al estrellato a la pareja protagonista, recibiendo 4 candidaturas a los premios Oscar. Fueron sus intérpretes Errol Flynn como Peter Blood, luego el Capitán Blood, Olivia de Havilland como Arabella Bishop, Lionel Atwill como el Coronel Bishop, Basil Rathbone como el Capitán Levasseur, Henry Stephenson como Lord Willoughby, acompañados por J.K. Nash, Robert Barratt, Harry Cordin, George Russell, Donald Meek, Stuart Casey y Mary Forbes, y no acreditados, participaron Reginald Barlow, Jean Mason, Jean Thorpe, Fran Puglia, Tom Steele y Tom Wilson. Una noche del año 1685, el médico irlandés Peter Blood atiende a Lord Hildoy, quien ha sido herido en medio de la rebelión de Monmouth contra el rey Jacobo II de Inglaterra, cuando los soldados reales ingresan a su casa, implicando al doctor Blood como cómplice, quien es arrestado y llevado ante las autoridades judiciales, siendo junto con otros acusados condenado a muerte por el infame juez Jeffrey. Pero la pena es conmutada por el destierro a Port Royal, en Jamaica, para que sean vendidos como esclavos a los ricos habitantes del lugar. Una vez allí, Peter Blood pasa penurias como sus otros compañeros y en medio de la venta se comporta de manera insolente, lo cual ofende al potentado comandante militar Coronel Bishop, pero impresiona a su sobrina Arabella, quien lo compra, aliviando su situación gracias a ello. Con todo, Blood prepara una fuga junto a otros esclavos y la noche en que se va a llevar a cabo la misma, la localidad es atacada por piratas españoles, lo que es aprovechado por los prisioneros. El coronel Bishop encara a sus esclavos siendo desoído y todos se les escapan, por lo que jura vengarse. Una vez libres, los prófugos, siguiendo a Blood como líder, se apoderan del barco español cuyos guardias nocturnos están borrachos y zarpan para convertirse en piratas. Rápidamente alcanzan una gran fama entre la hermandad de bucaneros, conformando equipo con el pirata francés Levasseur en la isla de la Tortuga. El coronel Bishop es nombrado gobernador y envía a su sobrina a Inglaterra. Pero 3 años después ella regresa al Caribe junto al emisario real Lord Willoughby en una nave inglesa que es capturada por el traicionero socio del capitán Blood, el francés Levasseur, quien los toma como rehenes. Blood intima a Levasseur que se los venda, pero Levasseur se opone, por lo que se ve obligado a enfrentarlo en un duelo a espadas en la playa y darle muerte. Ahora, la situación se invierte, porque ella pasa a ser posesión de Blood, que le ofrece joyas de sus botines como muestra de su aprecio. Aunque ha sido rescatada de esa manera, Arabella se siente ofendida por haber sido comprada y acusa a Blood de ladrón y pirata, quien, enojado por el rechazo, ordena a sus hombres zarpar hacia Port Royal, donde entregará a Arabella y a Lord Willoughby, a pesar del riesgo que ello implica. Al acercarse a Port Royal, ven que la ciudad está siendo atacada por dos navíos franceses, al estar indefensa por el empeño de Bishop de perseguir a Blood. Lord Willoughby le informa que Inglaterra y Francia están en guerra y le suplica que salve la colonia, pero Blood y su gente se niegan a luchar a favor de un rey corrupto. Entonces Willoughby comenta que el rey ha sido depuesto por una gloriosa revolución y que el nuevo rey es Guillermo III de Orange, quien le ha enviado para ofrecerle su indulto y comisión en la Royal Navy. Esta sorprendente noticia hace que todos cambien de opinión y se preparen para la batalla con los franceses. Después de enviar a Arabella y Willoughby a la costa, Blood pone proa a Port Royal y se acercan ondeando el pabellón francés, el que pronto es arriado y sustituido por el británico. Se produce una batalla naval de barco a barco, lo que lleva a un frenético combate cuerpo a cuerpo en las cubiertas, y los franceses son derrotados, salvando Port Royal. Pero Blood ha perdido su barco en la batalla. Como recompensa de este heroico servicio a la corona británica, el capitán Blood es nombrado nuevo gobernador de Port Royal por Lord Willoughby, y ve cómo el coronel Bishop, que regresa de la casa de piratas, es detenido por incumplimiento del deber en tiempo de guerra. Arabella le confiesa que lo ama y le solicita que le perdone la vida a su tío. Blood revela su rostro al coronel Bishop, que lo mira asombrado, saludándolo: "Buenos días, tío". En un principio, el papel de Peter Blood iba a ser para Robert Donat, que por problemas de salud no pudo hacerlo, siendo considerado Cary Grant, que no aceptó. Errol Flynn había realizado roles menores, pero la influencia de su esposa, la también actriz Lily D'Amita, ayudó a que sea aceptado, y además porque Warner Brothers necesitaba un actor Nobel que aceptase un bajo salario. En días del rodaje estuvo muy nervioso por su escasa experiencia y se comportaba torpemente frente a las cámaras, por lo que varias veces el exigente director Michael Curtiz le hacía repetir hasta 10 veces una escena. Asistido por un profesor, mejoró y ganó notoriedad. Olivia de Havilland también había actuado en un par de comedias menores y su interpretación la llevó a ser una respetable actriz. Y el Capitán Blood fue la primera de 8 películas que protagonizaron juntos ella y Errol Flynn. El duelo a espada entre Basil Rathbone y Errol Flynn fue memorable, por lo que al final del combate todos los extras aplaudieron fascinados ante la maestría de la escena, porque se requería una gran sincronización. Y ambos trabajaron muy duro para esa secuencia, comentó oportunamente Errol Flynn. La partitura musical es conmovedora y romántica. Warner Brothers le propuso al compositor austríaco Erich Wolfgang Korngold escribir la partitura original para el Capitán Blood, pero se negó porque una historia sobre piratas estaba fuera de su rango musical. Pero después de ver la dinámica filmación, cambió de opinión. La película se rodó de 5 de agosto hasta el 29 de octubre de 1935 en escenarios naturales de Laguna Beach, Bahía Tres Arcos, Bahía Corona, Pal Canyon en California. Y los interiores en el estudio Warner Brothers de Burbank, California. Durante el rodaje, Errol Flynn sufrió un desvanecimiento por un ataque de malaria que había contraído por primera vez en Nueva Guinea. La película fue nominada al Oscar de la Academia de Hollywood como Mejor Película, Mejor Guión para Casey Robinson, Mejor Música para Erich Corgan, Mejor Sonido para Nathan Levinson y Michael Curtiz recibió muchos votos que lo ubicó segundo como mejor director, pero no estaba nominado, solo fue candidato en votos de escritorio. Fue reconocido por el American Film Institute en sus listados de los años 2001, 2003 y 2005 entre las 100 mejores películas de todos los tiempos. Sean Flynn, el hijo de Errol Flynn, interpretó el hijo del Capitán Blood en el año 1962. ¡Qué casualidad! El hijo del Capitán Blood interpretado por el hijo del intérprete, Sam Flynn. El Capitán Blood tuvo su premier estreno el 19 de diciembre de 1935 en Hollywood. Y el 26 de diciembre de 1935 se estrenó en la ciudad de Nueva York y luego en todo el territorio de los Estados Unidos. Y en la Argentina se estrenó el 28 de abril de 1936 en el cine Capitol de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de piratas, recordando hoy esta película del año 1935 con Errol Flynn, que se tituló El Capitán Blood.